baile y mantener nos vemos. A ti te quiero ver los pasos por los huevos. Traigan una jarra de bote y mucho hielo, porque esta noche yo no tengo freno. La turra atrevida que lo muevan hasta abajo, que rompan todo el suelo, que muevan esa chapa y todo lo que trajo. Dale si vos tienes manso, dale. La turra atrevida que lo muevan hasta abajo, que rompan todo el suelo, que muevan esa chapa y todo lo que trajo. Dale si vos tienes manso, tarro. Encima soy la santa, pero largo una historia y la me encanta. ¿Quieren ponerme el anillo a mí? Ja, yo que soy el rey de la bailanta y siempre estoy activo pa' la gata. Y tan palcachi, cachi, cachi, cacheteo, toda me tiran onda y encima soy re feo. Y tan palcachi, cachi, cachi, cacheteo, toda me tiran onda y encima soy re feo. Y las turras atrevidas que lo muevan hasta abajo, que rompan todo el suelo, que muevan esta chapa y todo lo que trajo. Dale si vos tienes manso tarro. Pero para, era media tóxico, no. Tengo una tóxica, dicen que está loca, medio en la pista, bailando con otra, ey, y yo que estaba perdido en la nota. Me moví a la pom, pom, pom, pompa, cansada en tu, tu, tu, turra. Yo que estaba perdido en la nota, que hasta que me quiebran la cintura. Ey, estoy sonando en auto planchao, todo deportivo, full tuneado, con equipo de sonido y unos bajos reventados. Y no me hablen del amor que pa' mí ya ha pasado, así que me voy para el baile y más tarde nos vemos. A ti te quiero, me los paso por los huevos. Traigan una jarra de bote y mucho hielo, porque esta noche yo no tengo freno. La turra atrevida que lo muevan hasta abajo, que rompan todo el suelo, que muevan esa chapa y todo lo que trajo. Dale si vos tienes más soltado. Pa' todas las turronas.